y bueno, gracias. Para cómo les va. Lo que le comentaba a las chicas un poco es que no tengo una idea de hacer un monólogo de esta charla, sino de contar muy brevemente cuál es mi situación con respecto a la violencia de género dentro del gremio bancario y después poder hacer algún tipo de debate, de reflexión entre nosotros para ver qué acciones se pueden tomar desde la lucha para poder cambiar nuestra situación. Que no difiere en el gremio a lo que pasa en otros ámbitos. Para resumirles un poco, hace 5 años más o menos me separo de un violento e inicio una etapa bastante difícil porque se llevan a mi hijo al colegio, mi hijo tiene 17 años, se lo lleva al protector y desde el 2015 que no tengo contacto con él. El progenitor de mi hijo trabaja en el mismo banco que yo trabajo en el banco Crédito. Hace 20 años que trabajo en el banco, fui funcionaria, sigo teniendo cargo de funcionaria, fui delegada de base durante varios años de la gerencia en la que hoy estoy trabajando, más o menos unos 100 compañeros trabajaban en esa gerencia. Aparte también fui candidata como secretaria general en la lista opositora a la gremial interna, que es hoy la oficialista del COP. Varios años fui candidata en esa lista. Y bueno, tengo militancia gremial dentro del banco y de alguna manera, que es lo que creo yo, por ahí mi visión es cerrada, pero creo que de alguna manera soy algún tipo de referente en materia gremial y en materia género para varias compañeras y varios compañeros. Con lo cual, en este proceso de pasar por situaciones de violencia de género en el ámbito familiar o doméstico, como se le dice, yo tenía que trasladar esto al banco porque la persona que me estaba violentando trabajaba en recursos humanos y trabaja en recursos humanos. Entonces, una situación tan complicada como que secuestren psicológicamente a un hijo es algo que para mí hay que notificarlo porque se modifica toda tu estructura laboral cuando vivís violencia de género. No reaccionás de la misma manera, no se obtienen los mismos resultados de tu trabajo. Hay un montón de cuestiones que se modifican en tu desempeño cotidiano y el empleado no tiene que estar al tanto de esa situación porque la violencia de género es una problemática de la sociedad entera, no es un tema nada más que se ve en mi caso, es una problemática de la sociedad. Entonces consideraba que tenía que transmitirlo, lo transmití en muchas oportunidades, en charlas informales con el gerente de recursos humanos, porque, bueno, con 20 años en el banco y haber sido funcionaria, conozco mucha gente, tengo un trato cordial con muchos funcionarios del banco, por conocerlos, porque hayan sido mis jefes, incluso quizás porque fui jefa de ellos también en algunas situaciones. Y todas esas charlas informales donde yo notificaba qué era lo que me estaba pasando en la vida personal, pero con respecto a un empleado del banco, se terminaron volviendo en mi contra, porque el banco desatendió, quizás ayuda muchísimo que yo haya sido una referente de la oposición, pero sé que pasa por un montón de otras compañeras que no tienen la militancia gremial que puedo tener yo dentro del banco. El tema es que conmigo se generó, con todo esto se generó, se podría haber hecho algo. Podrían haberme escuchado, podrían haber atendido mi pedido de ayuda, porque no reclamo un pedido de ayuda, y no se hizo absolutamente nada con eso. Continué con toda la lucha y llegó un momento en que en diciembre del año pasado, un jefe que tenía absolutamente misógino y machista me empuja en el horario laboral, me empuja en un pasillo, porque no quería trabajar con mujeres, éramos 10 compañeras dos mujeres y ocho hombres. A la otra compañera mujer ya se la había sacado de encima, con lo cual quedaba yo sola y yo no me iba a ir al lugar donde yo quería trabajar. A mí me gustaba mucho mi trabajo, me gustaba tener a mi compañero, liquidaba todos los créditos del banco. Y no tenía por qué irme por ser mujer, con lo cual le dije yo, de acá no me voy, pese a que él me dijo abiertamente, quiero que te vayas. Yo le dije, yo de acá no me voy, porque este es mi lugar de trabajo y me gusta, y me gusta mucho conseguirlo. Y me termina empujando. Me termina empujando, empiezo una denuncia interna adentro del banco, con el acompañamiento de la gremial interna, a la que tuve que recurrir, obviamente, porque así son los pasos que hay que seguir legales dentro de lo que es una denuncia. Y bueno, lo que sucedió es que me tuvieron un mes y medio trabajando, así como estamos sentadas nosotras, con el jefe violento que me había empujado y que me había violentado en los últimos 3 años, psicológicamente a mí y a mi compañera. Y llegó un momento que empecé con ataques de pánico y un montón de situaciones que no podía manejar, así que tuve que hablar a recursos humanos y pedir por favor que entendieran mi situación, porque habían iniciado una investigación interna, pero esa investigación interna me habían citado a mí y no habían citado a nadie más, y con mi presión empezaron a citar a los jefes y después empezaron a citar a declarar gente que no trabajaba conmigo, que no estaba en mi sector, pero que tenía un resentimiento hacia mi persona, quizás por lo que represento o por lo que reclamo, que son condiciones laborales acordes a lo que los trabajadores necesitamos para llevar una vida laboral plena. Y como yo veía que era todo un juego que no llevaba absolutamente a nada y que no estaban solucionando el problema, terminé recibiendo, después de esos ataques de pánico que no podía presentarme al banco, después de haber escrito mails a recursos humanos pidiendo por favor una reunión para hablar de esta situación, para ver cómo podíamos solucionarlo, me terminaron mandando un telegrama diciéndome que estaba siendo abandonado el puesto de trabajo. Cuando yo había hablado con un montón de personas diciéndole, esta es mi situación, necesito que atiendan mi situación porque yo ya no sé cómo manejar. Así que frente a esa situación terminamos en el despacho de mi abogado laboral, haciendo una demanda al Banco Credicop. Esa demanda fue atendida por una jueza en materia laboral. ¿De qué habla esa demanda? Habla de la ley 26.485, que es la ley que nos defiende a nosotras frente a cualquier situación de violencia de género en cualquier ámbito donde nos desarrollemos, y el ámbito laboral es uno de ellos, y habla específicamente del ámbito laboral. Así que esa demanda fue atendida por una jueza, se libró una cautelar que ni mi ex marido ni mi ex jefe en este momento pueden estar a menos de 500 metros míos, y el banco tuvo que acatar esa demanda, esa medida de restricción. No contentos, obviamente, con la decisión de una jueza, el hostigamiento continuó hacia mí y hacia mis compañeras de mujeres trabajadoras del Banco Credicop, por haber desafiado de alguna manera lo que son los mandatos de los machos que ocupan lugares de poder en un montón de lugares donde nosotras nos desarrollamos, donde nos desempeñamos. Y bueno, apelaron varias veces a la justicia a esa medida, 3 veces. La justicia dijo que no, que esas apelaciones no iban. Así que estamos esperando fecha para un juicio. Yo sigo trabajando en el Banco Credicop y voy a seguir trabajando en el Banco Credicop y voy a seguir militando gremialmente porque es lo que me apasiona y lo que me gusta. Pero un poco lo que planteábamos con las compañeras de Tribuna Bancaria a partir de esto, porque es una. Bueno, hoy no pudo venir Eva Serrano. Eva Serrano es una compañera del Sindicato de Comercio. Ella hace 5 años. Pasó por una situación bastante difícil y tiene una misma medida como la tengo yo. Fue la primer cautelar en violencia de género laboral y y bueno, ella fue quien me asesoró en todo esto. Así que hoy no pude venir, pero lo que hablábamos es la importancia de dar a conocer que existe una ley que nos defiende a nosotras en cualquier ámbito en el que nos desarrollamos y que hay que pensar en desarrollar otro tipo de herramientas, en reflexionar y en debatir cómo podemos modificar nuestras situaciones, ¿sí? Llegan a mí compañeras que son acosadas sexualmente, llegan a mí compañeras que de alguna manera, me acuerdo un caso de una compañera que la hija adolescente pasó por una violación, estuvo 2 meses de licencia psiquiátrica y la echaron por teléfono porque el médico por teléfono asumió que ella estaba en condiciones de trabajar y cualquier mujer, madre puede entender una hija pase por una situación como esa, que es la violación, te desarma totalmente y necesitamos el compromiso de las patronales con respecto a estas situaciones que vivimos. ¿Por qué? Porque esto a nosotras nos demanda muchísima energía, muchísimo esfuerzo, poder salirnos de esas situaciones nos demanda un esfuerzo que no tenemos, necesitamos esa contención, necesitamos ese apoyo y aparte necesitamos un compromiso también, porque hay una responsabilidad. La violencia de género no es algo ajeno a ningún ámbito en el que nosotras nos desarrollemos. Y para poder transformar esta sociedad en lo que queremos, todos los que participan de esa conformación tienen que tomar algún tipo de compromiso y tienen que tomar algún tipo de decisión sobre cuáles son las medidas que se van a tomar frente a una situación de violencia de género. En el ámbito laboral nos cuesta un montón, nos cuesta mucho más que en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito todavía. Yo estoy en contacto con varias abogadas feministas y en materia laboral, que se hace muy difícil defender a mujeres en esta situación. O sea, es mucho más fácil defender el acoso laboral que defender a una mujer en situación de violencia de género laboral. Después tenemos que hablar también del rol de los sindicatos. Como decía Nati, el tema de los protocolos, que es una cosa que yo hablo siempre con Eva Serrano, Eva, que es esta compañera de comercio, Eva, lo que dice es: ¿quién nos garantiza que los protocolos después se cumplan? Y no, nadie nos garantiza que ninguna normativa ni ninguna ley se cumpla si no hay una voluntad de cumplir esa normativa o esa ley o ese protocolo. Pero sí lo que necesitamos es poder llegar a tener esos protocolos en los bancos, poder llegar a formar comisiones de mujeres, poder llegar a tener secretarías de género que de alguna manera nos alivian el camino a nosotras y que aparte realmente haya una transformación, tanto en la sociedad como en el ámbito laboral. El tema de los protocolos, yo estuve un poco investigando, más allá de lo que pude vivir en lo particular, estuve investigando, en el Banco Credicop, primero nos decían que había un protocolo. Cuando desde Mujeres Trabajadoras del Banco Credicop queríamos acceder a la visualización de ese protocolo para saber cómo teníamos que actuar con otras compañeras en situación de violencia, nos negaban el acceso a ese protocolo. No, tenés que abrir un expediente, tenés que venir y hacer una denuncia para poder ver ese protocolo. Bueno, yo pasé por todas esas instancias. Pasé por esas instancias en el ámbito doméstico y pasé por esas instancias en el ámbito laboral. Cuando paso por esa instancia en el ámbito laboral y llego al punto en el que estamos hoy, el Banco Credicop me informa que el protocolo que está vigente dentro del banco es un protocolo para violencia de género en el ámbito doméstico. Con lo cual, a mí no me importa en lo más mínimo, porque yo un protocolo de violencia de género en el ámbito doméstico lo consigo en cualquier oficina, en la OED o cualquier oficina de atención a la violencia a la mujer, consigo cuáles son los pasos a seguir para ir a hacer una denuncia, avanzar en órdenes de restricción o en el respaldo que necesita cualquier mujer en esa situación. Y cuando voy a ver a Alejandra Stupp, que tengo una entrevista con ella y con compañeros de la gremial interna, lo que me informan es que varios bancos tienen firmado un protocolo, que es el que, un protocolo que es el que armó el sindicato, que atiende la violencia de género en el ámbito doméstico y en el ámbito laboral. Alejandra Stumpf lo que me dice es que es muy completo ese protocolo, pero que el Credicó no lo quiere firmar. Y ahí es donde me pongo a investigar y encuentro un video de Palazzo en el 2017 donde habla un congreso y dice que festeja la firma del protocolo de violencia de género en el Credicó. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la información real? ¿Cuál es la desinformación real que nos están dando? ¿Y cómo puede ser que todo esto haya que hacer muchísimos pasos para llegar a conseguir algo? Cuando debería ser algo ya en esta instancia en la que nosotros estamos viviendo, en esta época en la que estamos viviendo, debería ser algo muy fácil. Tendría que ser un camino muy fácil. Me presento con algún compañero, con algún delegado, en un lugar, sean las gremiales externas, sean recursos humanos, deberían abrir un expediente, deberían decirnos cuáles son los pasos a seguir, deberían acompañarnos en ese proceso de denuncia, deberían tener el compromiso de resolver esa situación. Lo que no hay es la voluntad de resolver esa situación, porque no es tan difícil, no es tan difícil. Solo el acompañamiento y solo el apoyo a cualquier mujer que pase por situaciones de violencia, el cambio es tremendo. No tener esa contención te hunde aún más en esa situación de violencia, porque es la revictimización. Recurrís a los lugares y no obtenés ninguna respuesta satisfactoria. Al contrario, lo que obtenés es mucha más culpa y lo que obtenés es muchos más problemas de los que antes de recurrir a eso, porque encima ya diste la cara y denunciaste ante tu empleador la situación. Y puede haber represalias. Bueno, un poco la idea era reflexionar esto, ¿no? ¿En qué situación estamos en el sistema bancario, en el sistema financiero, en el gremio bancario con respecto a los protocolos de violencia de género? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las patronales y cuál es el rol que tendrían que jugar los sindicatos en estas cuestiones? ¿Cómo puede ser que hace tantos años venimos cerrando paritarias y en ninguna de esas paritarias figura algo sobre violencia de género? En ninguna de esas paritarias. Y no me voy a meter a hablar sobre los lugares que ocupamos las mujeres hoy en los sindicatos, porque y los lugares que deberíamos ocupar las mujeres, los lugares de poder que deberíamos ocupar las mujeres en las empresas. Que eso en el Credicop no pasa. No ocupamos lugares de poder. Pero más allá de eso, ¿cuál es el rol que tienen que cumplir los sindicatos? ¿Qué tienen que estar a la defensa de nuestros derechos? ¿Y qué defensa están haciendo de los derechos de las mujeres? Porque independientemente del gremio bancario, esto pasa en todos los sindicatos. La lucha la tenemos que dar en todos los ámbitos laborales. Y como es algo que recién empezamos a hablar y es algo que recién empezamos a reflexionar, por eso quería después, cuando abramos la charla, escuchar qué es lo que pasa en otros lugares, en otros bancos, y ver cuáles son las ideas que podemos llegar a abordar para cómo seguir adelante con esta situación. Un poco también lo que me había notado, como para transmitirles, es si realmente es necesaria la prevención en cuestiones de violencia de género o la atención, que obviamente se pueden hacer las dos cosas, pero si nosotros atendemos y hacemos una previsión de las situaciones de violencia, no tendríamos que después abordar situaciones realmente extremas, como pasó en la provincia, una compañera que la mató, el ex compañero, el ex marido. No tenemos por qué llegar a esas instancias. Si nosotros realmente tuviéramos en todos los ámbitos laborales una Secretaría de Género, tuviéramos una comisión de mujeres que garantizara la atención de estas situaciones y tuviésemos protocolos visibles, porque tienen que estar visibles en todos los lugares de trabajo, y si tuviésemos realmente el acompañamiento del sindicato en materia de género, realmente haríamos un cambio significativo, tendríamos un cambio significativo. Particular, que Verónica ya explicó que no es particular, digamos que es una padre.